88. Rafael, el genio de Urbino. Pocos artistas a lo largo de la historia han gozado en vida de tanto prestigio como Rafael. El éxito le acompañó durante toda su existencia y tras su temprano fallecimiento, bien pudo decirse que había muerto joven como un elegido de los dioses. Si lo pensamos un poco, nos damos cuenta de que con los tres grandes artistas del Renacimiento, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, ocurre un hecho sorprendente. La posteridad les ha reservado el nombre propio y ha olvidado su apellido. No necesitamos conocerlo. Igual que Leonardo y Miguel Ángel, Rafael no puede haber más que uno. Rafael di Sanzio nació el 6 de abril de 1483 en la localidad de Urbino, una de las cortes italianas más cultas y refinadas del siglo XV. Su formación artística se inició en el taller de su padre, quien, advertido de las cualidades de su hijo y dada la insuficiencia de su propio taller, lo envió enseguida a Perugia para que perfeccionara su preparación con Pietro Vannucci, más conocido como Perugino. Pero cuando apenas contaba 11 años murió su padre y Rafael recibió en herencia su taller, que siguió funcionando y fue dirigido al menos al principio por sus alumnos. Sin embargo, parece que Rafael siguió frecuentando de forma intermitente el taller de Perugino, alternando sus visitas con el trabajo habitual en el de su padre. Del maestro de Perugia aprendió, entre otras cosas, a expresar la serenidad y la dulzura de sus personajes, sobre todo del rostro de las vírgenes, uno de los aspectos más conocidos de su obra. Pero Rafael estaba dotado de un genio extraordinario y bien pronto el discípulo aventajó a su maestro. Con apenas 23 años viajó a Florencia, atraído por la vida cultural de la ciudad toscana y por la fama de los dos hombres que se disputaban la primacía del arte, Leonardo y Miguel Ángel. El joven artista se aplicó a copiar con admiración la obra de Leonardo, de quien tomó la habilidad para suavizar el dibujo y esfumarlo, dando mayor relieve a sus figuras. También tuvo ocasión de aprender de la obra de Miguel Ángel, pero este nunca vio con buenos ojos a Rafael, porque desconfiaba de su excesivo interés por aprender del arte de los demás. Se cuenta que años más tarde, Rafael visitaba en secreto los frescos a medio hacer de la Capilla Sixtina, aprovechando las ausencias del pintor, con el fin de perfeccionar su propio estilo. En realidad, Rafael tuvo siempre un enorme talento para asimilar lo más destacado de otros artistas y recrearlo a su manera, hasta convertirlo en un arte singularmente propio. Por aquellos años, el Papa Julio II estaba buscando pintores para decorar algunas salas del Vaticano, y Rafael viajó a Roma, recomendado por su amigo y pariente Donato Bramante, el gran arquitecto renacentista. Enseguida conquistó la simpatía y la admiración del pontífice, que le encomendó la realización de los extraordinarios frescos que hoy admiramos en las estancias vaticanas. Con este encargo, Rafael se consagró como pintor. Había sabido compenetrarse perfectamente con el Papa e interpretar con total fidelidad sus preferencias. Y a la muerte de Julio II, su sucesor, el Papa León X, volvió a confiar en él en numerosas ocasiones. Esta fue justamente una de las virtudes que contribuyeron a su éxito personal: su facilidad para interpretar los deseos de sus comitentes y mecenas y plasmarlos en su obra, colmando plenamente sus expectativas. Papas, aristócratas, banqueros y cuantos confiaron en su talento jamás quedaron defraudados. Además, entre las singulares dotes de Rafael había una particularmente sorprendente, por lo difícil que era verla en un artista: su desarmante cordialidad. Rafael sabía concitar siempre la simpatía de todos los que le trataban, si excluimos, lógicamente, a Miguel Ángel. Cuenta Giorgio Vasari, el gran biógrafo de los artistas del Renacimiento, que cuantos trabajaban en compañía de Rafael se mostraban tan unidos y en una concordia tal que solo con verlo, todo mal humor se desvanecía y de sus mentes desaparecía todo pensamiento vil y bajo. Y esto sucedía porque los derrotaba con su cortesía y su arte, pero todavía más con el carácter de su benigna naturaleza. Sin duda, la amabilidad, la serenidad y la gracia que desprenden todas las obras de Rafael no son sino un reflejo de su propia personalidad. Tres son las características que se citan a menudo para definir la pintura de Rafael. La primera, el colorido, alegre y delicado. La segunda, sus armónicas composiciones, obras maestras del equilibrio, del juego de volúmenes y de la capacidad para enmarcar las figuras en un espacio bien definido. Y en tercer lugar, la iluminación. Todos sus cuadros están bañados por una luz suave que al mismo tiempo sabe dotar a sus figuras de un contenido dramatismo. Por último, resulta imprescindible hacer referencia a sus retratos. Rafael poseía una capacidad extraordinaria para captar los rasgos psicológicos de los retratados y mostrarlos en sus lienzos, convertidos en espejos, no solo del cuerpo, sino sobre todo del alma. En sus últimos años, Rafael llevaba un ritmo de vida casi principesco. Era dueño de una fortuna considerable y dirigía el taller más próspero de Roma. Para él trabajaban jóvenes artistas de talento que dejaban que el maestro concluyera y firmara los cuadros que ellos habían comenzado. La sola firma de Rafael bastaba para certificar la calidad de una obra, y a nadie parecía importarle que su nombre usurpase el de otros pintores. Sin embargo, en los últimos años de su vida, encontraba cada vez menos tiempo para dedicarse a la pintura, pues debido a su enorme popularidad, se vio obligado a aceptar otras responsabilidades ajenas a su arte. En el ámbito personal, mantuvo amores apasionados con Margarita Luti, más conocida como la Fornarina, por ser hija de un panadero. Por ella renunció a un matrimonio ventajoso con la sobrina del cardenal Viviena, y por culpa de ella, al parecer, no lograba terminar los frescos que le encargaba el banquero Agostino Chigi. En contrapartida, de su amante nos ha dejado dos magníficos retratos, uno de los cuales se encuentra en el Palacio Barberini de Roma. En la primavera de 1520, una misteriosa y fulminante enfermedad acabó con la vida de Rafael. Era el 6 de abril, el mismo día en que cumplía 37 años. Toda Roma lloró su muerte. El dolor colectivo fue tan grande que se sintió como una auténtica catástrofe. En aquellos días el palacio papal se agrietó de parte a parte amenazando ruina, y los supersticiosos lo interpretaron como un signo del cielo asociado a la muerte del gran artista. Rafael acababa de morir y ya se había convertido en leyenda.